Bueno, bienvenidos todos el día de hoy a la conferencia de la doctora Seika Sandoval, quien nos hablará, nos expondrá el malestar de la globalización del shock petrolero al Brexit. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de mis alumnos de Derecho Internacional Público, así como la presencia de los alumnos de la maestra Milay Burgos, de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Son todos bienvenidos. Y además, los demás participantes que hayan asistido a la conferencia. Les voy a leer un muy breve currículum de la doctora. Es muy extenso, yo lo resumí. Bueno, ella es doctora en economía. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM entre los años 2014 y 2016. Con la investigación Cadenas Globales de Valor y Ciclos Económicos. Es doctora en Economía, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Obtuvo mención honorífica por la defensa de su tesis La Cadena Global de Hortalizas, la Estrategia de Ascenso de los Productores de Sinaloa. Ella es originaria de Sinaloa. Por cierto, esta próxima, pasado mañana, cumple años. Es maestra en Economía, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, 2004-2006. También obtuvo mención honorífica por la defensa de su tesis Horticultura de Exportación y Desarrollo Sostenible, el caso del Estado de Sinaloa, presentada en el año 2007. Es licenciada en Economía, egresada de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre las distinciones que obtuvo es Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog por la investigación Cadenas de Valor, Gobernabilidad y Upgrading Horticultores Sinaloenses, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el año 2012. Es premio anual Dr. Ernest Feder 2009 con el ensayo La crisis del patrón de especialización agrícola en México, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene entre sus publicaciones recientes La cadena global de hortaliza, la estrategia de ascenso de los productores sinaloenses del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 2013. Y tiene diversas publicaciones y diversas ponencias también en distintos ámbitos académicos. Elabora actualmente algunos proyectos de investigación y además es profesora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración desde el año 2015. Y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer la invitación, agradecer a todos ustedes que están aquí. Sé que están aquí por su propia voluntad. Es una oportunidad estar en la Facultad de Derecho porque en las ciencias sociales generalmente discutimos los temas que trabajamos con las personas de nuestra área de especialización y a veces solo con las personas que están trabajando también los mismos temas. Entonces generamos una especie de club con un lenguaje muy específico en el que podemos pasarnos mucho tiempo aislados del diálogo no solo con otras especialidades en nuestra área, sino con otras áreas en las ciencias sociales. Entonces creo que este momento es una gran oportunidad, especialmente para mí, de poder dialogar con ustedes este tema, de poder nutrirme de sus comentarios y sus preguntas, las cuales seguramente me ayudarán a avanzar, ¿no?, mucho más en el tema. El tema es parte de un proyecto más amplio que tiene que ver con ligar los procesos de acumulación y las políticas públicas para analizar el desarrollo en América Latina. Pero En este momento solo vamos a analizar, como ya lo mencionó Luis, el malestar de la globalización en un periodo específico. Es el periodo que va del shock petrolero, que es 1973-75, la crisis, a la era actual, la época actual, en la que, bueno, el hecho más notable ha sido la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, el tema nos habla de el malestar de la globalización. ¿Qué es eso del malestar de la globalización? Bueno, es un consenso creciente respecto de que la globalización ha fallado, de que el capitalismo global no ha cumplido las promesas que había generado a principios de los 70. Cada vez más especialistas están hablando de que este capitalismo del siglo XXI le ha fallado al capitalismo del siglo XX. El tema recurrente es que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Seguramente ustedes han escuchado sobre esto en la prensa. Bien, pero lo primero que quiero discutir es cuáles eran esas promesas, es decir, si el malestar de la globalización tiene que ver con promesas incumplidas. Bueno, ¿de qué promesas estamos hablando? ¿Qué nos prometió la globalización? Bueno, lo primero que nos prometió es que en la medida que el comercio se incrementara y los países mejoraran sus intercambios, esta cercanía entre países a través del comercio, esta integración, generaría beneficios para todos los jugadores que participan en el comercio. ¿Cómo? Bueno, la integración y la sinergia llevaría a que los países menos avanzados aprendieran de los países más avanzados, y esos procesos de aprendizaje generaran incrementos en la productividad de los países emergentes o en desarrollo, logrando reactivar y estimular sus sendas de crecimiento. Esta era como la gran promesa: el comercio nos beneficia a todos, por eso hay que liberalizar el comercio, ¿no? Esa era como digamos que la promesa de campaña central. La segunda es que era que el crecimiento, el desarrollo y la convergencia se logran a través de este comercio. ¿Cómo? A través de la especialización. Entonces, la globalización, a través de los principales organismos internacionales, por supuesto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etc., les decían a los países en desarrollo: mira, tú tienes recursos naturales, tú tienes mano de obra económica, esas son tus ventajas comparativas. Entonces, si tú usas tus ventajas comparativas y competitivas para especializarte, entonces podrás integrarte de manera eficiente a los circuitos de comercio y ofrecer aquellos productos en los que eres muy bueno para producir e intercambiarte con economías más desarrolladas productos en los que ellos son muy buenos también para producir. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que intercambiamos materias primas como el petróleo, como los granos básicos, como las propias hortalizas, el cobre, las intercambiamos en el mercado por gasolina, por computadoras, por tecnología médica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque a primera vista el intercambio parecía desigual, parecía perpetuar un mecanismo de atraso, el discurso neoliberal de la globalización nos decía es que eventualmente los países en desarrollo se iban a integrar a partir de estas ventajas de la exportación de mano de obra barata o la exportación de materias primas, pero eventualmente el propio comercio nos iba a llevar a desarrollarnos, ¿no?, a través de los procesos de aprendizaje. La tercera gran promesa era la asignación eficiente de los recursos sin intervención extraeconómica. Previo a la etapa de globalización, el Estado tenía una gran participación en la coordinación de la economía a través de la política pública, especialmente a través de la política fiscal como principal mecanismo de redistribución del gasto. Entonces, Lo que el modelo neoliberal estaba planteando es que esta intervención es ineficiente, porque la intervención del gobierno no permite que las fuerzas naturales del mercado, que se pueden sintetizar en la oferta y la demanda, funcionen de manera óptima, asignando también de manera óptima los recursos. Es decir, el gobierno, el Estado, la manipulación de los ingresos y los gastos, de las ganancias de las corporaciones, etcétera, es un perturbador nocivo al flujo natural de la dinámica económica. En este sentido, era necesario minimizar la participación del gobierno para que la competencia natural de los capitales y de los trabajadores llevaran a construir escenarios de crecimiento en libertad, ¿no? En libertad de mercado. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que nos dice Stiglitz escribió un libro justo que se llama así, El malestar de la globalización, si no lo conocen es este. Hay un libro nuevo que se llama La caída libre, que es una especie de actualización de este libro, por si les interesa profundizar en el tema. Lo que pasó, bueno, nos dice Stiglitz, es que ocurrió todo lo contrario, ¿no? Porque se impulsaron políticas que reestructuraron los mercados. Las políticas a las que se refiere Stiglitz son estas políticas neoliberales: liberalizar el comercio, desregular el comercio y desregular la actividad empresarial, desregular los mercados de trabajo y privatizar todos los activos del Estado, ¿no? Para que sean explotados de manera privada. Entonces, se reestructuraron los mercados en una forma en que se incrementó la desigualdad, nos dice Stiglitz, y se socavó el rendimiento económico en general. En los hechos, el crecimiento se desaceleró en la medida en que se reescribieron las reglas del juego con el propósito de hacer avanzar los intereses de los bancos y las empresas. Es decir, los ricos y poderosos a expensas de los demás. ¿Cuál es el análisis o el corte de caja que está haciendo Stiglitz aquí? Bueno, no solamente la globalización no cumple con las promesas que presentó, sino que además tiene como saldo, según este autor, un escenario adverso al desarrollo. Un escenario adverso al desarrollo que tiene un claro culpable, según Stiglitz, que son, dice, los bancos y las empresas. Señala y denuncia y lo sigue haciendo. Si ustedes le dan un glazo Stiglitz, o sea, van a encontrar una denuncia prácticamente diaria respecto de que las empresas y los bancos y el top del 1% se han apropiado a través de las reformas neoliberales de toda la riqueza o de una gran parte de la riqueza generada en esta etapa, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué la riqueza que generó la globalización se concentró en un porcentaje de la población tan pequeño y en un porcentaje de los capitales también tan pequeño? O sea, si lo piensan bien, estamos hablando del 1%. Bien, entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque la apertura, esta liberalización económica, esta liberalización de los mercados, no se da en un terreno neutro. Imaginen ustedes que todos vamos a correr la misma carrera y todos estamos peleando por el premio que está en la meta, pero todos salimos en diferentes posiciones. Unos salen a correr más adelante y otros más atrás. Así justo es la competencia en los mercados globales. Es decir, la competencia se da en un terreno no neutro. Por eso, a la hora de la carrera, no todos ganan igual, ¿no? Los que salieron primero, los que tenían más tecnología, los que tenían recursos humanos más capacitados, los que tenían accesos a créditos preferenciales, los que controlaban ciertos stocks de materias primas estratégicas, los que tenían arreglos favorables con las administraciones, los que gozaron de políticas fiscales regresivas, etcétera, etcétera, son los jugadores que salieron más adelante en la carrera y son aquellos que se apropiaron de una mayor proporción de los beneficios generados en la etapa que llamamos globalización. Esto ocurre también porque les decía que cada país juega a partir de sus ventajas competitivas. Otra de las promesas que tenía el discurso de la globalización es que los acuerdos a través del comercio son una suma positiva. Cuando nos integramos en los circuitos globales de distribución y producción de mercancías, todos ganamos, decían. Porque los países atrasados aprenden, exportan, incrementan sus ingresos por exportación y esos ingresos por exportación permiten impulsar motores endógenos de crecimiento. Entonces, estas complementariedades de las que se habla a partir de este enfoque neoliberal, bueno, no necesariamente son una suma positiva. Y en muchos casos, especialmente en América Latina, han sido una suma negativa en algunos sectores. Pero en general, como veremos más adelante, América Latina y los países asiáticos son, para sorpresa de todos, los grandes ganadores de la globalización. Porque, como les decía, la competencia se da en un terreno no neutro. Entonces, si el terreno no es neutro, unos ganan y otros pierden. ¿Quiénes ganaron? Bueno, ganó el 1% global. Esta tesis del 99% y el 1% no es una tesis radical. Incluso la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos demostró la tesis en un informe en el 2011. La propia Oficina Presupuestaria dice, bueno, sí, las reformas llevadas a cabo de los 70s para acá demuestran una concentración del ingreso a favor del 1% debido a la política fiscal. Si vieron ayer el debate, esto que propone Donald Trump de hacer recortes fiscales para impulsar la inversión, bueno, eso es lo que se ha venido haciendo y eso es justo una de las causas de la concentración de la riqueza en el 1%. Bueno, los plutócratas del mundo, ¿no? Las personas poderosas, los dueños de las corporaciones globales, justo se acaba de celebrar la fusión entre Bayer y Monsanto. Esa, por ejemplo, es una posición ganadora de Monsanto y de Bayer en términos de concentración de mercado y refleja justo esta dinámica de la concentración de la riqueza que ha caracterizado al capitalismo global. El tercer ganador es la clase media de las economías emergentes. Las economías emergentes, básicamente de los 90s para acá, han tenido ritmos de crecimiento muy importantes, especialmente las economías asiáticas, y las clases medias se han visto muy fortalecidas en este proceso de crecimiento. Es decir, ha habido un salto, una movilidad social, les digo, especialmente en Asia, en parte en América Latina, que bueno, ha representado una transformación de las sociedades en esos países. ¿Quiénes perdieron? Bueno, perdieron la clase baja media y los trabajadores en los países avanzados, ¿sí? Una de las cosas que dice Stiglitz en este libro es que el gran perdedor de la globalización son los países en desarrollo, especialmente, dice, los pobres en los países en desarrollo. Y eso fue cierto hasta un punto, hasta los 90s, pero de los 90s para acá, de lo que nos dimos cuenta es que la globalización y sus efectos positivos y nocivos alcanzaron también a las economías avanzadas. Esta gráfica es muy, muy ilustrativa. Es una gráfica que mide el PIB mundial, la participación porcentual de los países avanzados y los países emergentes y en desarrollo en el producto global. Si ustedes observan la gráfica, pueden ver un proceso de convergencia. Los países avanzados reducen desde los 70s a la fecha sistemáticamente su participación en el crecimiento de la economía mundial, mientras que los países emergentes la incrementan. Entonces, cuando uno se pregunta por qué crecieron las economías emergentes, tiene que responder que, por un lado, si bien es cierto que las economías emergentes se transforman industrialmente, especialmente las asiáticas, y las economías latinoamericanas se especializan como exportadores de bienes primarios y estratégicos, también uno de los factores fundamentales para explicar este crecimiento es que las economías avanzadas reducen su ritmo de crecimiento. Y entonces tenemos una gráfica como esta que nos muestra a los ganadores y a los perdedores. Bien, el propio Stiglitz nos dice en el 2006, o sea, en este año, dice: el principal mensaje del malestar en la globalización fue que el problema no era la globalización, sino cómo se gestionaba el proceso de la misma. Lamentablemente, la forma de gestión no cambió, nos dice. 15 años más tarde, los nuevos malestares han hecho que ese mensaje llegue a las economías avanzadas. La gran crítica de Stiglitz en el 2000, que fue cuando publicó este libro, 2001-2000, era que los organismos internacionales, especialmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la OMC, como ustedes saben, él fue jefe del Banco Mundial, tenían políticas depredadoras en términos de crecimiento para los países en desarrollo, que no solo perpetuaban mecanismos de atraso, sino también perpetuaban mecanismos de dependencia, porque obligaban a las economías emergentes a liberalizar sus mercados de choque. La gran diferencia entre la liberalización ocurrida en el este de Asia y en América Latina es la naturaleza de la política liberalizadora. Mientras que en América Latina, por ejemplo, en países como México y Chile, la apertura fue de choque, en el este de Asia, especialmente en China y en Corea del Sur, se protegieron a las industrias más débiles, se lanzaron al mercado a las industrias más fuertes y gradualmente se fueron incorporando a los mercados globales. Entonces, el asunto es que la gestión de la globalización, la administración, digamos, de esta nueva realidad en la que se produce y se distribuye la riqueza de manera global, ha sido, en palabras de Stiglitz, lo que ha fallado. Y esa falla no ha podido ser corregida, no solamente no ha sido corregida, sino que ha sido replicada en las economías avanzadas. Así pues, el malestar de la globalización llega también a este tipo de economías. Entonces, ¿el problema es o no la globalización? Bueno, como Stiglitz lo señala, yo estoy completamente de acuerdo con ello. Decir que el problema es la globalización es como decir que el problema es el capitalismo. Y sí, claro, o sea, desde un punto de vista podemos afirmar que el capitalismo es un sistema económico desigual, estructuralmente injusto, si se quieren poner exquisitos, pero el capitalismo es un sistema que funciona de manera expansiva y progresiva. La globalización no es nada más que la expresión actual de ese crecimiento sistémico. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esta forma en la que se expresa el capitalismo o la forma en la que esta expansión se ha administrado? Bueno, para entender esto, primero necesitamos saber qué es esto del capitalismo y cómo funciona. Así que haré una brevísima síntesis de eso, porque si no, puedo quedar aquí toda la tarde. Yo sé que ustedes quieren, pero... el capitalismo funciona a través de leyes generales, muy, muy brevemente. Estas leyes son la ley del valor, la ley de acumulación, la crisis y estas leyes se expresan en fases y ciclos. ¿Qué es esto de la ley del valor? La ley del valor lo único que nos dice es que el fundamento del valor en el capitalismo es el trabajo, es decir, hay un capital, ¿no?, que emplea medios de producción y fuerza de trabajo. La combinación de estos factores, de esta fuerza de trabajo y estos medios de producción, producen mercancías, bienes y servicios. Estas mercancías van al mercado, se realizan en el mercado y retornan un ingreso superior al que fue invertido en ellas. Eso no tiene mucha ciencia. ¿Dónde está el truco? El truco está en que esa mercancía que se produjo tiene un valor superior a los elementos que constituyen esa mercancía, ¿no? Entonces, Marx y otros autores clásicos como Smith y Ricardo sostenían que el trabajo es el fundamento del valor y que este ciclo que se repite sistemáticamente de poner un monto de capital en funcionamiento a través de medios de producción, fuerzas de trabajo, producir mercancías, vender esta mercancía, retornar ese ingreso y así sistemáticamente, es el ciclo de la dinámica de la economía capitalista. Este ciclo es, por supuesto, progresivo, y es decir, es un ciclo que tiene un desarrollo geométrico. El retorno, este retorno para reiniciar el ciclo es siempre superior, siempre superior. A esta repetición del ciclo es a lo que le llamamos proceso de acumulación. Cuando ustedes escuchan que la economía creció, que el 5.7% se espera en las perspectivas del PIB de fulano país, estamos hablando de esto, de este ciclo que se repite, y estamos hablando de las dimensiones en las que este ciclo ha crecido. Pero este ciclo no es eterno, porque se ve interrumpido históricamente por crisis, ¿no? Como la crisis que tuvimos en el 2007, en el 2008, la crisis que tuvimos en el 73, la crisis que tuvimos en el 98, en el 2001, y así, ¿no? O sea, el capitalismo tiene crisis desde que empezó. Estas crisis son provocadas porque el ciclo es imposible de reproducir por diferentes razones, ya sea porque la disponibilidad de capital para poder en funciones es escasa, ya sea porque los costos se han incrementado, ya sea porque el sistema se ha vuelto tan productivo que ha inundado y saturado los mercados mientras que la demanda no corresponde a la oferta, etcétera, etcétera. Las razones para aplicar una crisis son complejas y son multifactoriales, pero lo que la economía nos enseña es que la crisis es parte de este sistema, y es una parte muy muy importante, porque lo que hace es destruir, porque no se puede crear sin destruir en este sistema. Entonces la crisis viene y destruye todo aquello que ya no sirve, todas las empresas que ya no son competitivas, todos los trabajos que ya no son productivos, los excluye, los desplaza. Eso es a lo que le llamamos desempleo, eso es a lo que llamamos pobreza, exclusión, etc. Y abre nuevos espacios para desarrollar nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, etc. Entonces, esta dinámica muy, muy ajustada, por cierto, es como ha funcionado el capitalismo desde que inició. El asunto es que el espacio en donde esta dinámica funciona cada vez es mayor. Al principio esta dinámica de reproducción era local, después fue nacional, luego regional, y ahora simplemente esto ocurre a una escala global. Hoy por hoy somos capaces de producir la riqueza y distribuirla en escala global. Hoy por hoy esto de mercancías con identidad nacional es un asunto del pasado, ¿no? Al menos en la frontera de la producción. Entonces, les decía, este sistema es expansivo, y es expansivo porque tiene como característica el impulso de las fuerzas productivas. Desde que el capitalismo inició, las fuerzas productivas se han desarrollado sistemáticamente. ¿Y qué es esto de las fuerzas productivas? Si ustedes escuchan a los marxistas, siempre van a decir, no, es que el desarrollo de las fuerzas productivas, la contradicción, las relaciones sociales. Bueno, las fuerzas productivas son nada más y nada menos que unas cuestiones bien técnicas que tienen que ver con la calificación de los trabajadores. Si nosotros observamos la historia, lo que vamos a ver es que la calificación de los trabajadores se ha desarrollado a lo largo del tiempo. La capacidad que tiene la fuerza de trabajo de transformar la materia y de convivir con la tecnología se ha incrementado a lo largo de la historia. El desarrollo de la ciencia y la técnica ni siquiera necesita explicación. Si ustedes observan el salto tecnológico que hemos tenido de los 70s para acá, lo que hoy es una realidad para nosotros era ficción en los 50s y en los 60s. Este desarrollo de la ciencia y la técnica no es neutro. Claro que impacta directamente el proceso productivo y permite que la tasa de productividad se dispare. Cuando ustedes escuchen o lean en la prensa que la tasa de productividad cayó, que la tasa de productividad se incrementó, tienen que traducir eso como que la capacidad de producir riqueza ha incrementado o ha disminuido. Pero la organización del proceso productivo también tiene un desarrollo histórico muy importante. En la última etapa hemos pasado de procesos productivos rígidos de la producción a escala a procesos productivos flexibles que han tenido impactos en la flexibilidad también laboral, la flexibilidad en los mercados, etc. Finalmente, la escala de la producción y las condiciones naturales, es decir, estas características, el desarrollo de estos elementos es lo que hace que el capitalismo avance, y la globalización no es otra cosa que esta dinámica y este desarrollo de las fuerzas productivas a una escala global. Pero el pastel no es para todos, ¿no? O sea, el capitalismo no funciona desde una perspectiva de equidad, no es un sistema que persigue la equidad, no es un sistema que persigue la satisfacción de las necesidades humanas. Y quien lo entienda así está metodológicamente equivocado. El sistema capitalista es un sistema que desde su estructura se organiza en una sociedad de clases. Esta sociedad de clases simplemente se puede dividir entre aquellos que son dueños de los medios de producción y aquellos que no lo son. Cuando tenemos un sistema que funciona así, no podemos esperar entonces que el pastel se reparta en cantidades proporcionales, de ninguna manera. Porque, por un lado, aquel que es dueño del capital y emplea los medios de producción y la fuerza de trabajo para producir riqueza, es quien se apropia de los beneficios de esa riqueza, aunque sea la fuerza de trabajo quien produce ese valor. Pero ese es otro tema. Lo interesante aquí y lo importante es que debemos tener conciencia del funcionamiento de la dinámica económica, específicamente cuando hablamos de temas de desigualdad. La igualdad y la equidad plena en la distribución del ingreso es imposible en un sistema como el sistema capitalista. No por voluntad política, no por razones de índole política, personal, etc. No, sino porque el sistema está organizado estructuralmente para tener resultados desiguales. Bien, y bueno, aquí está una manifestación de eso. Si ustedes observan esta gráfica, esa es la participación de los ingresos del trabajo en el ingreso total en todos los países de la OECD. Si se dan cuenta, en el 90, los ingresos de los trabajadores tenían una participación mayor que en el 2009. Efectivamente, los reclamos de que los pobres se han hecho más pobres o los trabajadores han disminuido su participación es cierto, ¿no? El pastel se ha hecho más pequeño por las crisis, y entonces a los trabajadores que están en una condición de vulnerabilidad por la organización de este sistema económico, pues les toca una parte más chiquita, ¿no? Y aquí está la evidencia. ¿A dónde se fue esa parte? Bueno, pues esa parte se fue a los ingresos de la población más favorecida del 1%. Si se dan cuenta, casi en todos los países se incrementó la participación del ingreso del 1% en el ingreso total. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, una parte, ¿cómo se explica el crecimiento de este 1%? Una parte se explica por la apropiación que se hizo de los ingresos a los trabajadores, y la otra por la política fiscal. Esta gráfica muestra cómo los ingresos reclamados al 1% tienen una tendencia negativa en este periodo que estamos analizando, prácticamente en todos los países de la OECD. Bueno, les decía que el capitalismo es un sistema progresivo, ¿no? Es un sistema que crece, y si no crece, está en crisis. Esto del estado estacionario, no sé si lo han escuchado alguna vez, o si alguna vez han escuchado a un ecologista. Algunos ecologistas sostienen que tendríamos que llevar el sistema capitalista a un estado estacionario de crecimiento, es decir, siempre crecer lo mismo para no depredar nuestros recursos naturales. Bueno, déjenme decirles que esto es imposible. La estructura del sistema capitalista hace que el sistema se desarrolle saludablemente solamente cuando está creciendo. Cuando el proceso de crecimiento deja de ascender, el sistema entra en crisis, se paraliza. Entonces, por eso la necesidad de revolucionar la técnica, por eso la necesidad de formar cada vez capital humano cada vez más con mayores habilidades, como dicen ahora, porque es necesario para la salud del sistema en términos de ir incrementando la tasa de ganancia, de incrementar la productividad. Pero no solamente el sistema es un sistema progresivo, un progresista en términos económicos y materiales, también en términos sociales. Y déjenme decirles que esta parte de la presentación va especialmente dedicada para mi amigo el maestro Luis Córdoba, esperando sus comentarios al final de la presentación para que se ponga esto bueno. Como podemos observar, bueno, así como se redujeron los ingresos de los trabajadores y se incrementó la desigualdad, también se redujo la pobreza, porque la vida no es blanco y negro, ¿no? Sino hay luces y sombras por todos lados, así que podemos observar una decidida caída de la proporción de la pobreza en el mundo, tanto para aquellos que viven bajo la línea de $2 al día como para aquellos que viven bajo la línea de 1.2. Pero bueno, como no solo de pan vive el hombre y la mujer, en muchas ocasiones discutiendo con Luis y con Milán, hemos platicado de, sobre todo ellos, por supuesto, de la necesidad de tener una visión mucho menos economicista, ¿no? Porque no solo de pan vive el hombre y la mujer, es decir, ¿qué hay? Me han señalado en muchas ocasiones, ¿qué hay de la vida digna? ¿Qué hay del derecho a la felicidad? ¿Qué hay del derecho a tener una vida en donde el ser humano se sienta pues realizado, etcétera, etcétera? Eso en primer lugar es un shock para los economistas que creemos que podemos medir el mundo. Así que en esta presentación me decidí a averiguar qué pasa con esto de la vida digna. O sea, está bien. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? En la globalización hemos crecido. Por supuesto que se ha producido riqueza en esta etapa. ¿Qué ha pasado con esa riqueza? Se ha distribuido de manera desigual, ¿no? Los percentiles o los deciles más altos se han apropiado de un mayor porcentaje de esta riqueza. Eso está muy, muy documentado. Mientras que los deciles más bajos han visto disminuidos sus ingresos, ¿no? Entonces, esta tesis de que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres se cumple en esta etapa de globalización. Sin embargo, dentro de estos segmentos, la pobreza se ha reducido, como podemos observar. Pero, ¿qué pasa entonces con los otros satisfactores? Bueno, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas mide esto de la vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno. Cuando uno revisa el Índice de Desarrollo Humano en este periodo de la globalización, de manera sorpresiva, uno se da cuenta y que se demuestra que el Índice de Desarrollo Humano muestra un crecimiento en el conjunto de todos los países, prácticamente de todos los países. Miren, si nos vamos a los países emergentes, que fueron básicamente, según este análisis, los ganadores de la globalización, según la gráfica que vimos, podemos observar que en todos ellos el índice de desarrollo humano crece del 80 para acá. Brasil, por ejemplo, muestra un crecimiento impresionante. El índice de desarrollo humano va de 0 a 1, ¿no? Entonces, que va de 0.547 a 755. Y de los BRICS, Brasil e India son aquellos países que mejoraron de manera más dramática el desarrollo humano de sus poblaciones. Ahora, ¿qué pasa con el G7? Que serían las economías avanzadas en las que se concentra la riqueza del 1%, pero en la que también las clases bajas y medias fueron las que se vieron más afectadas con este proceso de globalización. También en este grupo todos los países crecieron en su índice de desarrollo humano, pero si se dan cuenta, el ritmo de crecimiento, el salto en este grupo de países respecto del salto de los BRICS es mucho más modesto. Yo diría incluso que menos que modesto. Ahora, ¿qué con los PIGS? Los PIGS son estos países que se vieron muy afectados en la crisis del euro. Son Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Entonces, incluso a pesar de los efectos de la crisis, todos los PIGS crecen en desarrollo humano, a excepción de Irlanda, que es uno de los pocos países que presenta una regresión en este índice. Pero si observan a Portugal, por ejemplo, el salto es muy significativo. Y Grecia, por favor, o sea, Grecia pasa de .714 a .865 del 80 al 2004. Y destaco Grecia porque entre el 80 y el 2004, o sea, pasó la crisis del 2007 y 2008. La economía griega se vio seriamente afectada por los efectos de la crisis. Y aún así, su índice presenta un incremento importante. La izquierda latinoamericana, que se desarrolla en otra lógica de crecimiento, puesto que sus estados desarrollistas y sus políticas sociales son muy fuertes, también presenta crecimientos en su índice de desarrollo humano. Bueno, Venezuela presenta un crecimiento moderado, Bolivia es quien presenta el crecimiento más importante, Ecuador igual, Argentina y, bueno, Argentina antes de Macri y Cuba, ¿no? Toda la izquierda latinoamericana también tiene crecimientos de desarrollo humano importantes, ¿no? Entonces eso quiere decir que las políticas y los modelos implementados en los últimos años en estos países tuvieron un impacto de modesto a significativo en la vida de las personas. ¿Y entonces qué? ¿La globalización es mala, no es mala, seguimos criticándola, no la seguimos criticando? O sea, ¿en qué quedamos hasta aquí? Pues yo creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque si observamos el corto plazo, por ejemplo, si decidimos analizar un periodo que vaya de la crisis del 2007 acá, al 2016, entonces el panorama seguramente será muy negativo. Observaremos casi en todos los países tasas de crecimiento decrecientes, observaremos incremento en la tasa de desempleo, observaremos también tensiones en el tipo de cambio y en la tasa de inflación. Si vamos ampliando cada vez más el periodo, todos esos indicadores van a ir mejorando, porque en el capitalismo todo es una cuestión de perspectiva. Les decía que la crisis es inherente al sistema. La crisis ocurre y cuando analizamos el periodo muy cerquita de la crisis, entonces el panorama se ve negro y deprimente. Y cuando lo ampliamos, bueno, podemos observar el crecimiento y esta característica progresiva del sistema. Ambos análisis son importantes porque obedecen a objetivos diferentes. La idea de mostrarles esta perspectiva es que tengamos cuidado en formular nuestros argumentos respecto de la crítica a ciertos fenómenos, porque depende mucho, les digo, no solo del periodo, sino de las variables que estemos usando y también del conocimiento que tengamos de cómo funcionan los sistemas que estamos analizando. Bueno, esta fase penúltima se llama En defensa del capitalismo global, para probar que la perspectiva de largo plazo tiene su impacto. Si analizamos diferentes indicadores, podemos ver que el desarrollo al interior del capitalismo es positivo. Por ejemplo, la esperanza de vida en 1900 era de 30 años, la esperanza de vida promedio global, 30 años. En 1998 ya habíamos llegado a los 65 y en el 2014 alcanzamos más de los 70 años. La mortalidad infantil en el 1950 era el 18% y en el 95 ya la habíamos reducido como sociedad al 6%. La desnutrición bajó del 37 en el 70 a 12 en el 2010. Esto es progreso, progreso capitalista. Y el porcentaje de analfabetos en los países en desarrollo. Es decir, en 1925, casi 8 personas de cada 10 no sabían leer ni escribir. 8 personas de cada 10. En 1970 la tendencia se había invertido por completo. 8 personas de cada 10 sabían leer y escribir. Respecto de la democracia, que es un reclamo pues reciente, especialmente en Europa, si alguno de ustedes ubica a Pablo Iglesias, seguro que lo ha escuchado una cantidad de veces reclamar democracia real, democracia participativa, etc. Bueno, también en este tema ha habido un avance importante, puesto que el porcentaje de países viviendo en democracia se incrementó de 0 en 1900 a más del 60% en el año 2000. Es decir, en un siglo la democracia se introdujo y se desarrolló como sistema de gobierno. Y bueno, en todos los demás temas que hay organizaciones, luchas sociales, etcétera, ha habido también incrementos muy importantes. El tema de género, o sea, las mujeres desde los 40, 50 se han venido empoderando sistemáticamente. El tema del atraso, los países. En la primera mitad del siglo XX se sostenía que los países de América Latina tenían que extraerse del comercio internacional, tenían que desarrollar rutas de crecimiento independientes de las grandes economías, puesto que el contacto con estas grandes economías hacía que desarrollaran sendas de crecimiento dependientes, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado es que, bueno, esa tesis no se cumple, puesto que el salto de los países en desarrollo es posible, y China, India y algunos países de América Latina son el más claro ejemplo. El número de países desarrollados no ha dejado de crecer. En el siglo XIX había 12 países desarrollados, actualmente hay más de 40. Bueno, el desarrollo tecnológico, etcétera. ¿Cuánto tiempo hay? 2 minutos para la empresa. Ok, me voy a saltar esto. Respecto del largo plazo, si ustedes observan esa gráfica, verán que el producto ha crecido decididamente desde 1929 al 2007. Ese es el crecimiento del producto. En un siglo, en 100 años más o menos, el producto anual crece una tasa del 3.5% y hemos multiplicado la economía en 12 veces. Esta es la producción industrial, que se ha multiplicado en 20 veces en Estados Unidos. Elijo Estados Unidos porque es una economía representativa en términos de desarrollo. Y aquí, esta es una gráfica que muestra el corto plazo en perspectiva, porque no todos bien sobrevuelos. La línea azul, si la alcanzan a distinguirse, la línea azul es la crisis de 1929-33. O sea, la caída es tremenda. La caída duró 38, 36 meses, entre 37 y 38 meses, la economía no dejó de descender. Y la línea roja es la crisis del 2007-2008. Ahora, imagino yo que ustedes han escuchado a un montón de gente y un montón de especialistas decir que no habíamos tenido una crisis de dimensiones tan catastróficas, la del 2007, que solo se podía igualar a la crisis de 1929, pues bajo ese parámetro esa aseveración es incorrecta. Porque si ustedes se dan cuenta, la caída que tuvo en la producción industrial, la crisis del 2007, no tiene punto de comparación con la crisis del 29. Lo mismo para el comercio. Este es el crecimiento de los PIBs, les repito, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Y aquí se observa en el 2008, 2009, 2010 y hasta el 2013 una caída importante del producto que empieza a recuperarse en 2014. Esta es la gráfica, la misma gráfica, pero para los BRICS. Si se dan cuenta, las economías latinoamericanas tienen un mejor desempeño económico que las que tuvieron las economías emergentes en Europa. Y bueno, estos son dos indicadores que muestran la burbuja inmobiliaria. La línea verde son los gastos en construcción y la línea azul son las casas vendidas. el margen que ven entre los gastos de construcción y las casas vendidas es el tamaño de la burbuja. Es decir, imaginen que la línea verde es la oferta de casas, es decir, es lo que se invierte en la construcción de casas, mientras que la línea azul es lo que se demanda de casa. Y se empieza a observar desde julio del 2005 un desacople en ese mercado que, como ustedes saben, llevó una burbuja y al estallido de la misma que desencadenó la crisis. Bueno, esto es lo mismo, solo que en casa vendidas y el índice del Dow Jones. ¿Me pones el otro? Voy a acelerarme ya en la última parte de la presentación. Ese es. Sí. Pues con el grande. Bueno, en esta parte de la presentación básicamente haremos como un corte de caja de qué es lo que sigue. O sea, lo importante hasta acá son varias cosas. En primera, entender cómo es que funciona la dinámica económica capitalista, comprender que la globalización es solo una fase más de esa dinámica, que es una dinámica progresista en términos de creación de ganancias, progresista en términos de productividad, del desarrollo de la tecnología, etcétera, y expansiva, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo cada vez conquista y controla la mayor cantidad del espacio económico, ¿no? Y somete al espacio económico a reproducirse en su dinámica. El análisis, el saldo que hacemos de esta fase de globalización es que, de nuevo, la riqueza, no es que no hayamos crecido, no es que las promesas de la globalización hayan fallado. Los países se integraron, los países comerciaron, crecieron, muchos de ellos saltaron, y toda esa riqueza es producto de esta dinámica global. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que esta riqueza se distribuyó de manera desigual, logrando una divergencia muy importante entre aquellos del 1% versus el 99%. Esta divergencia no es la misma en todos lados. Los países emergentes en Europa fueron los grandes perdedores. Las clases trabajadoras en Europa y Estados Unidos redujeron drásticamente su nivel de vida y su certidumbre económica, mientras que los países asiáticos y de América Latina vieron sus economías que se desarrollaron en esta etapa con un menor impacto en el desarrollo frente a los saltos que tuvieron las economías desarrolladas. Esto en términos de proporción, en términos absolutos, por supuesto que la riqueza se sigue concentrando en las economías avanzadas, los ingresos, etcétera, pero en términos de ritmos de crecimiento y de ritmos de distribución, así estuvieron las cosas. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, esa gráfica ya la vimos, esa gráfica a mí me encanta, la verdad. Bueno, lo que hasta ahora, dice, había sido una recuperación en dos velocidades, es decir, los países emergentes y los países avanzados, Europa y Estados Unidos, estaban mostrando más o menos dos líneas de recuperación. Mientras que los países emergentes se recuperaban de una manera más veloz, los países avanzados lo hacían de una manera más modesta. Lo que está pasando en los últimos años es que hay una bifurcación entre los ritmos de recuperación de Europa y Estados Unidos. Estados Unidos se recupera con mayor fortaleza respecto de las economías europeas. La Unión Europea no es negocio, por eso Gran Bretaña se salió. Bueno, las economías de los mercados emergentes y en desarrollo, nos dicen, mantienen su dinamismo, pero las avanzadas, lo que les explicaba, parecen haber llegado a este punto de bifurcación. ¿Cómo analizamos esto los economistas? Bueno, lo analizamos con unos conceptos que se llaman convergencia, interdependencia y divergencia. Arthur Lewis decía, es un premio Nobel de Economía de los 70, decía que había una relación positiva entre el crecimiento entre las economías avanzadas y las economías no avanzadas, que cuando las economías avanzadas crecían, jalaban a las economías en desarrollo, ¿no? Y entonces que cuando las economías avanzadas decrecían, ¿no?, había un efecto negativo en los países en desarrollo. Lo que hemos observado desde 1990 es que el ingreso per cápita de las economías emergentes y en desarrollo sí se ha acelerado de manera sostenible, pero ha habido un cambio estructural, porque aunque esta dinámica que mencionaba Lewis se sostiene, parece haber un desacoplamiento de dicha dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las economías emergentes han logrado construir motores de desarrollo propios que ya no están ligados de manera determinante a las economías avanzadas. Entonces, esto presenta una naturaleza diferente de la convergencia entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Dentro de esta convergencia se presenta una divergencia, esta que ya comentamos de la desigualdad del ingreso frente a las capas más ricas versus las capas más pobres. El asunto, la pregunta que nos hacemos los economistas ahora es si este motor endógeno que generaron las economías emergentes va a ser sostenible en el largo plazo. Bueno, esta gráfica ya la vimos, la reducción de la pobreza en términos relativos, en términos absolutos, y una de las conclusiones de esta etapa de globalización, pues es el ascenso del sur, ¿no? El sur ha mostrado la capacidad de crecer de manera endógena, de dar alcance a las economías desarrolladas y no solamente de dinamizar su relación con el norte, sino dinamizar sus relaciones sur-sur. Como vimos, el índice de desarrollo humano en estas economías ha crecido en términos de longevidad, logros en educación, en manejo estratégico de los recursos naturales específicamente y el crecimiento de un nivel de vida digno. Por primera vez en toda la historia de la economía, la combinación del crecimiento de los países emergentes, de las principales economías emergentes, que son China, India y Brasil, se equipara con el crecimiento de las principales economías avanzadas. Bueno, la clase media del sur es la gran ganadora de la globalización, como les decía, creció en tamaño, creció en ingresos y creció en expectativas. La clase media mundial ha tenido paradójicamente, frente a esta divergencia entre ricos y pobres, la clase media mundial en 2009 era 1845 y las perspectivas económicas plantean que esto se duplique para el 2030. Bueno, básicamente eso. ¿Cómo se explica este desarrollo del sur? Básicamente tres características: el estado desarrollista proactivo. Este estado desarrollista no es nada nuevo para el desarrollo del capital, lo hizo Estados Unidos en el siglo XIX, lo hizo Europa en la posguerra, lo hizo en México en la primera mitad del siglo XX y lo replicaron las economías emergentes latinoamericanas. Lo otro es el aprovechamiento de los mercados mundiales a través del aprovechamiento también estratégico de los commodities y la inflación de estos commodities y por supuesto las políticas sociales que, como ya vimos, tuvieron un decidido impacto en el desarrollo humano. Finalmente, la gran conclusión del informe y la gran conclusión tanto del Fondo como del Banco como del IDH es que el sur en su totalidad está impulsando un crecimiento económico global y cambios sociales por primera vez en siglos. El sur precisa del norte, pero cada vez más el norte precisa del sur. Y hasta ahí. Bueno, es muy interesante la exposición de la doctora Sheika Sandoval, una amiga, ¿verdad? Yo me quedo con algunas ideas, ¿no? El desempleo, por ejemplo, o más bien me surgen algunas preguntas en relación al desempleo. ¿Cuál será el por ejemplo, la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, se ha publicado algunos informes, algunos reportes del aumento del desempleo en jóvenes, ¿no? De aquellos que egresan de la universidad, ustedes en próximos tiempos, por ejemplo, ¿qué expectativas tienen de tener un empleo digno, ¿no? O sea, un buen salario, un buen empleo. Y los reportes de desempleo de la OIT pues no son muy alentadores, ¿no? Según la OIT, pero en relación a la ponencia que acaba de realizar Chaika, bueno, estructuralmente pues el capitalismo es desigual, ¿no? O sea que es una comprensión, ¿no? Una comprensión del sistema actual, ¿no? O sea que esa frase, ¿no? Que yo fui anotando algunas ideas interesantes, el pastel no es para todos, ¿no? O sea que pareciera que no tenemos, si bien a largo plazo, ¿no? Es decir, aumentó, mejoraron los índices de nutrición, por ejemplo, el analfabetismo disminuyó enormemente, una inversión de la gráfica, ¿no? De los números a inicios del siglo XX y a finales del siglo XX, ciertamente ha habido un desarrollo dentro del capitalismo, ¿no? A largo plazo, bueno, también se redujo la pobreza, ¿verdad? Y en relación a los llamados peaks, ¿no? No sé si los que saben inglés, bueno, pues tendrán una idea de por qué habrán elegido las iniciales de esos países y llegar al, no sé si llamarle acrónimo, pero bueno, a nombrar a esos países como PICS, ¿verdad? Los que saben inglés, bueno, se darán una idea del nombre que eligieron algunos economistas, no sé si fueron los ingleses, es lo que yo tengo entendido, ¿no? Me entusiasmó mucho la parte de los índices de desarrollo humano. Y en relación al tipo de cambio, ¿no? Yo me pregunto si, por ejemplo, con el debate que hubo ayer, ¿no? En nuestro vecino del norte, según CNN, pues la candidata fue la que ganó el debate, ¿no? Sí, según CNN, no he visto otros datos al respecto, pero la prensa, yo no sé si correctamente, dijo que el dólar se vio beneficiado, ¿no? No sé qué tenga que ver un debate, ¿no? Presidencial, en este caso del país más desarrollado, o si la prensa simplemente nos está, no sé, diciendo, manipulando, no sé, ¿no? Pero de 20 pesos sí, 20 pesos el dólar, pues hasta alrededor de 19 pesos. O sea, quizás la diferencia no sea mucha, pero bueno. De la barrera psicológica, así llamada en la prensa, de los 20 pesos por dólar fue alcanzada en este mes, ¿no? Pero después del debate bajó el precio del dólar. Dicho sea de paso, en el debate, yo lo vi, México no quedó muy bien posicionado, ninguno de los dos candidatos, sobre todo en el candidato, ¿no? En relación a la crisis del 2007 y 2008, bueno, yo sí he leído algunos análisis, ¿no? Tal vez no muy serios, catastrofistas, ¿no? Apocalípticos, de que hablaban de las... incluso algunos llegaron a afirmar, ¿no? Yo creo que erróneamente, después de escuchar a la doctora Seika Sandoval del próximo final del capitalismo, lo que... por las gráficas que nos presentó Chaika, yo creo que no es así, ¿no? Realmente no es así. Y me pregunto qué tanto las instituciones del Bretton Woods, ¿no? Ayudaron a minorar, ¿no? Los efectos de la crisis del 2007 y 2008, que en comparación con la de 1929, pues realmente, sí, realmente no hay... una comparación, ¿no? La dimensión es muy distinta, es muy diferente con la gráfica que mostró Chaika. Pero yo me pregunto si el keynesianismo tuvo ahí algún papel relevante, ¿no? Yo estoy comentando esto mientras ustedes van preparando sus preguntas, ¿verdad? Y bueno, en relación a China, también me pregunto si China, ahorita les doy la palabra aquí a algunos de ustedes, es realmente la segunda economía del mundo, ¿no? Como dice la prensa, o Bueno, el tema de la Unión Europea no es un negocio de la Unión Europea. Y el tema de la divergencia y la noticia, si la entendí bien, o la información, ¿no?, de que China y Brasil se equipararon en su crecimiento, ¿no?, a los países desarrollados, primera vez en la historia de la economía, lo cual yo no sabía y me llama mucho la atención, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, entonces comenzamos aquí con la maestra Milay Burgos, luego el caballero, ¿tu nombre? Rodrigo. Profesor. Rodrigo, y luego Ismael. Milay. Bueno, gracias Sheikha, Luis, gracias a todos y todas por venir. A ver, yo quiero así poner en cuestión dos o tres cuestiones. Uno, me gustaría que comentaras de dónde se sacan las cifras del índice de desarrollo humano. Sí, porque bueno, hablar de un índice, hablar de un número, tiene un sustento, ¿no? Material, tiene un sustento que sería bueno que lo comentara. Y aquí hay un tema también de interpretaciones disciplinarias, ¿no? Evidentemente en la economía el número es muy importante, y a lo mejor en derecho nos interesa aparentemente, no a todos, no digo que a todos, nos interesa a lo mejor unos rangos de, sí, de números en el ámbito social, pero también de percepción de la justicia. Y en este sentido, en la percepción de la justicia, evidentemente no son números exactos. Y me preocuparían dos cosas, o afirmaría dos cosas. Yo quisiera también rebotar y dialogar y debatir. Uno es, si realmente el índice de desarrollo humano demuestra, y no solo el índice, sino todas las cifras a largo plazo, que el capitalismo ha generado desarrollo, también hay que tener en cuenta la demografía global, cómo también ha crecido, porque al final el capitalismo tiene como esencia sin medios de producción, sin fuerzas productivas, pero sin fuerzas laborales, como lo dijo la compañera Checa, ¿no? Y la fuerza laboral también ha aumentado. Y evidentemente, y si la base es la desigualdad, donde evidentemente hay una relación de explotación y es la fuerza laboral la que está vendiendo y está explotada, evidentemente eso nos lleva a un argumento de que sí tiene que crecer, pero tiene que crecer en función de la desigualdad. Siempre. Y entonces, ahí yo diría, bueno, hay que tener cuidado, el argumento puede ser falaz. Si hay un crecimiento de un siglo, pero un crecimiento de un siglo basado en una demografía de crecida, demografía, digo, cantidad de población, ¿no?, que trabaja, que labora, que trabaja todos los días, y evidentemente, si trabaja todos los días y trabaja sobre los marcos del capitalismo, también genera un proceso de crecimiento, aunque me genera más ruido una estadística que dijiste acerca de la clase media, ¿no?, que sí también ha crecido. Yo me gustaría un poco contrastar esto que estoy comentando. ¿Hasta qué punto, igual voy a resumir un poquito, hasta qué punto el crecimiento no tiene que ver también con el crecimiento de la población mundial, con el crecimiento de las fuerzas productivas, de la tecnología, como lo comentaste, pero de la población mundial y ese nivel de desigualdad que evidentemente, aunque hayan crecido unos valores de justicia social, no quiere decir que el capitalismo haya minorado la desigualdad? La desigualdad ha aumentado. Quiero saber la relación entre ese crecimiento y esos valores de justicia social con realmente con la desigualdad actual. Eso me gustaría un poquito que se debatiera. Eso es un tema. El ritmo de crecimiento y el ritmo de desigualdad. Exactamente, porque decir, no, si hemos crecido un siglo, hemos crecido un siglo, claro que hemos crecido, pero también ha crecido la población, también en un siglo la tecnología explotó con la misma tecnología de información y comunicación, etcétera, que propicia también todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto eso también no va equiparado con un índice altísimo de desigualdad, el cual provoca además que la fuerza laboral, como hay más fuerza laboral, no se puede comparar la cantidad de población que teníamos hace un siglo con la que tenemos hoy, y la fuerza laboral es mucho mayor para ser explotada, incluso la clase media, para nosotros ser explotados, para nosotros ser lo que producimos, la desigualdad. Entonces, ese es un tema, y el otro tema sería también el famoso tema, que también es importante, y que bueno, no lo mencionaste por aquí, por ahí, y es el tema del diálogo con los recursos naturales, ¿no? El capitalismo también, además de fuerza laboral, medios de producción, fuerzas productivas tecnológicas, tenemos en los medios de producción, evidentemente, los recursos naturales. ¿Hasta qué punto, y ahí sí me gustaría que abordara un poquito más, hay toda una tendencia también en la economía de decir, bueno, realmente ahí va a haber un vamos a decir, ¿cómo se dice? Un desabasto, no desabasto, ¿cómo se diría? Escasez. No, pues la expoliación del mundo desde el punto de vista natural, el tema de los recursos energéticos, de los recursos no renovables. Eso, los recursos no renovables. Y me gustaría que abundara un poquito en el sentido de que hay una tendencia en la economía política hoy de decir, no va a haber posibilidad realmente de que el capitalismo siga reinventándose porque los recursos se han venido y se acaban. Y si se acaba, ahí te está faltando una pata de la mesa, que son las materias primas. Y te va a faltar, y para que realmente el sistema se vea en crisis, no por la crisis propia de su no ganancia, sino porque le va a faltar un elemento esencial para su propio desarrollo lógico de acumulación basada. Sí, pues iba en el mismo sentido, ¿no? De los recursos naturales, de que se hace como que hace falta, que el gran perdedor más bien ha sido el medio ambiente y las especies, ¿no? Porque hemos depredado y castigado las especies que hay en el planeta y no sabemos hasta cuándo nos va a durar muchísimas especies si no existen. No sé si usted sepa un índice que establezca cómo el capitalismo ha ido depredando el mundo, ¿no? Porque pues, sí, hay más seres humanos y vivimos mejor, y el ser humano, pero al final pues, nos acabamos del planeta, ¿no? Sí. Ismael. Sí. Muchas gracias, doctora Sandoval. Fue muy enriquecedora su plática. Mi duda es la siguiente. Usted comentó que los países no comienzan en un mercado neutro. Si bien es cierto esto, entonces Gran Bretaña podrá avanzar y desarrollarse de la misma manera al salirse de la Unión Europea. Esa es la pregunta. ¿Alguien más? ¿Tu nombre? Sí, tú. Sofía. Ah, no te di bien. Bueno, igual, muchas gracias. Yo le quería preguntar, o sea, con base en su comentario de que la Unión Europea no es negocio, ¿cree que, que Gran Bretaña sea como el primero que diga, saben que no es negocio, yo me salgo, y como el dominó se empiece a desencadenar, que después de Gran Bretaña seguiría Francia, después Italia, después todos los países potencia que consideran igual que no es negocio la Unión Europea, que realmente vean que ya esto es cosa del pasado y que realmente pueda llegar el punto en el que la Unión Europea se desintegre en su totalidad. O sea, si creen que a raíz del Brexit esto se pueda desencadenar. Okay. ¿Alguien más? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Bueno, gracias a todos por sus preguntas, todas muy interesantes. El Índice de Desarrollo Humano es un índice que construyen las Naciones Unidas y que considera de manera ponderada diferentes características de la población que definen una población sana, longeva, acceso a la salud, a la educación, etc. Entonces, lo que hacen las Naciones Unidas es medir el impacto de estos servicios públicos, es decir, la educación, la salud o el acceso de la población a esos servicios, medir el impacto en la vida de las personas y entonces ponderar cada uno de estos elementos y construir el índice. Tiene una explicación evidentemente matemática más compleja que no creo que sea tu... Okay. Pero bueno, son las Naciones Unidas y es una ponderación de estos elementos, básicamente. Ahora, Millay decía que el crecimiento del capitalismo, bueno, sí es ascendente, pero entonces tendríamos que ver qué onda con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la tecnología, en el impacto de este crecimiento. Bueno, pero por supuesto, ¿se acuerdan de la gráfica de las fuerzas productivas? Es decir, las fuerzas productivas son la base del crecimiento. O sea, por supuesto que el crecimiento de la población y el desarrollo de la ciencia y la técnica impactan en el crecimiento, porque eso es el crecimiento. ¿Sí me explico? O sea, el crecimiento no es una cosa abstracta, no es un proceso fantasmagórico, no. El crecimiento se caracteriza por el desarrollo de la población, el desarrollo de las habilidades de esta población, por el desarrollo de la tecnología, por la disponibilidad de los recursos naturales y la manera en que todos estos elementos se organizan. Esta organización de los elementos de la producción generan cierta tasa de productividad que produce riqueza, ¿no? A cierto nivel. Es decir, lo que hemos observado a lo largo de la historia del capitalismo es que la mejoría en estos elementos que explican el crecimiento desemboca en tasas de productividad cada vez más altas. Ahora, una de las características del capitalismo es que supera la etapa de la población. En las sociedades precapitalistas, lo que se decía es que a medida que la población se incrementaba teniendo como frontera recursos naturales fijos, entonces el crecimiento disminuía, porque el pastel se tenía que repartir entre más personas y viceversa. Por eso Malthus, en sus ensayos sobre la población, recomendaba que se tuvieran menos hijos, que la gente se casara más grande, etcétera, etcétera. Así como ustedes les toca ahorita. Entonces, justo el desarrollo tecnológico al servicio de la productividad, al servicio de la rentabilidad del capital, trasciende la trampa de la población, ¿no? La población se vuelve excedentaria, dado el desarrollo de la productividad capitalista. Una de las leyes que explican la dinámica capitalista es que la proporción entre medios de producción y fuerzas de trabajo para producir riqueza se reduce cada vez más en fuerza de trabajo. Es decir, para crear riqueza cada vez se necesita una menor proporción de trabajadores, porque el desarrollo de la tecnología limita la demanda de fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? Es decir, la tecnología va sustituyendo a pasos agigantados la necesidad de la fuerza humana. Por eso se vuelve imprescindible que esta fuerza humana cada vez tenga mayores calificaciones, cada vez sea un recurso humano, un capital humano altamente especializado. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la ciencia y la técnica desplaza el trabajo simple. Bueno, respecto a los recursos naturales, a mí me gusta mucho. ¿La segunda? Ah, bueno, si te entendí, es cómo explicar la relación entre crecimiento y desigualdad. Claro. Bueno, es que, como les explicaba, es decir, la propia ley del valor, la propia organización del ciclo del capital, en el que la producción, de la propiedad sobre los medios de producción en una relación de explotación, pues prácticamente el crecimiento, les diría, no hay relación entre crecimiento y desigualdad, el crecimiento es desigual, más bien sería una manera más precisa de decirlo. ¿Por qué? Porque la producción de riqueza es social. Es decir, son los trabajadores los que producen la riqueza, pero la apropiación de esa riqueza es privada. Y en ese sentido, el desarrollo y el crecimiento es desigual. Y si a eso le sumamos que los dueños de los medios de producción cada vez son más poquitos y más grandes, porque otra de las leyes del capitalismo es la concentración y centralización del capital, entonces es bastante entendible la tesis del 1%. ¿Más o menos? Y es entendible las enfermedades en África, ¿no? ¿Son desechables? Claro, no son demanda efectiva. No son demanda efectiva. No, no quiero decir. Y los migrantes mexicanos también son desechables. Por supuesto, son excluidos a la dinámica del sistema porque no producen riqueza. Yo sé que suena muy despiadado, pero... No, pero está bueno saber. O sea, el asunto es ese, pues, ¿no? ¿Y qué se va a hacer el crecimiento? Estamos hablando de crecimiento económico. Eso no quiere decir que sean desechables en términos morales y políticos, ¿no? Digo, para eso está la Facultad de Derecho y para eso ustedes se están formando, para que yo les diga que no participan en la creación de riqueza, para que ustedes me contesten que si bien no participan en la creación de riqueza, se pueden construir mecanismos regulatorios que hagan la distribución de esa riqueza más eficiente. Y bueno, ahí está el boom de los derechos humanos, ¿no? Ahora, los recursos naturales. Este tema a mí me gusta, yo, Milay sabe que tengo una posición particular al respecto, por eso me hizo esa pregunta. A ver, la trampa de los recursos naturales es la misma trampa de la población. Muchos ecologistas asumen, esta respuesta para Rodrigo y Milay, que los recursos naturales son finitos. Es como si tuviéramos, imagínense, un stock de 100 de recursos naturales. Entonces dicen, no, bueno, pues, pero la dinámica de producir riqueza demanda cada vez más, entonces nos vamos a acabar los 100. No, bueno, o sea, eso no es así. Esos 100 son relativos. Esos 100 son una frontera que se expande sistemáticamente gracias al desarrollo de la tecnología. La tecnología productiva hoy más que nunca ahorra recursos naturales. Hoy más que nunca. La tecnología que se prevé en las próximas décadas tiene que ver no solo con el ahorro de los materiales, sino con la transformación de estos materiales, con la producción de materiales durables que sustituyan a los materiales ambientales sin generar procesos contaminantes. Estas son las promesas productivas del capitalismo verde. Esta preocupación ecológica es una preocupación central del capitalismo porque ningún mercado es más dinámico, bueno, uno de los mercados más dinámicos es la economía verde. Sus preocupaciones ecológicas son preocupaciones que se han venido capitalizando mercantilmente, generando toda una producción de riqueza amigable con el medio ambiente e impulsando mercados nicho. Así que sigan consumiendo el discurso verde y cuidando el ambiente. No se preocupen porque se acaben los recursos naturales. Los recursos naturales son un recurso productivo. Evidentemente se va a acabar, las especies se han extinguido a lo largo de la historia. Yo sé que estoy siendo políticamente incorrecta, pero o sea, esto es un hecho. Las especies han desaparecido, vienen y van. Aparecen nuevas, desaparecen especies. Está comprobado evidentemente que el capitalismo industrial ha tenido una huella en la ecología mucho más profunda que otras etapas históricas, sí, es cierto. Pero también nunca antes en la historia se ha podido ir incrementando esta frontera de los recursos con mayor profundidad. La tecnología hace que esa frontera de 100 se convierta eventualmente en 120, en 150, porque incrementa la productividad del recurso. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez se necesitan menos recursos para producir la misma o una mayor cantidad de riqueza. Eso quiere decir, ¿no? Bien, Ismael, ¿no? Ismael y Sofía se preocupan por el Brexit y sí que la Unión Europea no es negocio. Ese fue un comentario desafortunado. A ver, la Unión Europea entró en crisis en el 2007, en el 2008, no ha podido recuperarse porque las políticas de austeridad que se aplicaron son políticas encaminadas a resarcir el crecimiento en el largo plazo. Las políticas de austeridad fueron la única salida debido a que los estados estaban sumamente endeudados, especialmente los PIGS. El acrónimo al que se refería Luis justo se refiere a que, coloquialmente, como podemos decir, se atascaron en el lodo, así, ¿no? Los PIGS, porque recibieron una gran cantidad de ingresos, los dilapidaron en política social y gasto operativo de gobierno, sin invertir en modelos de desarrollo sostenibles a largo plazo. Es como si yo les hubiera dado dinero a ustedes, hubieran ido de fiesta a Cancún y después yo les hubiera pedido que me pagaran y se hubieran enojado conmigo. Qué mala eres, ¿no? ¿Por qué me cobras? No es que estoy en endeudada, aparte que me gasté el dinero que me prestaste, me endeudé con tres tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, básicamente y de manera muy coloquial, se ocurrió con los PICs. Entonces, no había otra salida más que imponer una política de austeridad que saneara las finanzas públicas. A ver, estas finanzas públicas evidentemente fueron afectadas también por rescates millonarios. Lo que dice Luis es cierto. La opinión de Luis es la misma opinión que tuvo Milton Friedman, el monetarista neoliberal para la crisis del 29. Milton Friedman decía, la Reserva Federal no actuó a tiempo para intervenir con flujos financieros que impidieran que el desastre tuviera esta magnitud. Bueno, en este caso, el Banco Central Europeo y las organizaciones de Bretton Woods sí actuaron al rescate, a financiar, pero la gestión de sus recursos extraordinarios, pues evidentemente a todas luces no ha sido eficiente. En ese sentido, la Unión Europea se estanca. ¿Qué significa pertenecer a la Unión Europea en términos económicos? Significa dos grandes compromisos que tienen que ver con limitarte a cumplir ciertos objetivos fiscales, es decir, de deuda, gasto, etc. Pero, por otro lado, renunciar a tu política monetaria. Una de las grandes críticas de los intelectuales que no estuvieron, que no vieron al modelo de la Unión Europea con buenos ojos, era eso. Específicamente los keynesianos. Los keynesianos decían, ¿cómo vas a renunciar a tu política monetaria? Es como si te cortaran un brazo. Los gobiernos tienen su política fiscal y su política monetaria. Pero si yo renuncio a tener una moneda propia, entonces no puedo utilizar mi banco central, mi tasa de interés y la impresión de moneda o bonos para manipular o estimular mi crecimiento económico. Entonces, si la Unión Europea es negocio cuando está en crecimiento, pese a que renuncias a tu política monetaria, cuando entra en crisis y no puedes salir de ella, lo que pasó es que los votantes en Gran Bretaña consideraron que con todo y el impacto que iba a tener en los mercados de divisa, la libra esterlina, podían estar mejor recuperando una política monetaria más flexible respecto de otras monedas, especialmente el euro. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Se van a ir otras economías? ¿Va a desaparecer la Unión Europea? Ya estoy como en sus series de televisión. O sea, no sabemos. No sabemos porque el rumbo de Gran Bretaña va a depender del manejo de su política económica y eso no lo podemos adelantar. ¿Por qué se salió Gran Bretaña y no se salió Grecia? Porque salir de la Unión Europea tiene un costo en los mercados importante. Si ustedes han seguido el Brexit, se darán cuenta que la libra se vio afectada en los mercados de divisas, que incluso hubo algunas fugas de capital, etc. Si eso le pasa a Grecia, bueno, Grecia ya regresa a la edad de la piedra, ¿no? O sea, la fortaleza económica que tiene Gran Bretaña le permitió ajustar el golpe de la salida y planear una estrategia mucho más concentrada en el mercado interno. Lo que hacen las crisis siempre despiertan sentimientos nacionalistas y xenófobos, siempre. A mí por eso me gusta mucho la historia, porque cuando uno lee historia, se da cuenta que los fenómenos se repiten casi de manera cíclica. Entonces, siempre que hay una crisis de grandes dimensiones, lo que hacen los países es restringir su participación en los mercados globales. Las personas empiezan a tener discursos como los que tienen Hillary Clinton y Trump de necesitamos hacer América grande otra vez, necesitamos recuperar nuestros empleos, necesitamos impulsar a la clase media, necesitamos consumir los productos que producimos en este país. Ese discurso no es nuevo. Ese discurso ha estado presente en la historia económica cada vez que una crisis importante se presenta. El pastel se hace más chiquito y todo el mundo se quiere matar por un pedazo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Primero son mis intereses y después los tuyos. La solidaridad internacional es un asunto económico. Mientras el pastel es grande, bueno, pues todos colaboramos, pero cuando el pastel se hace chiquito, entonces la competencia entre capitales se vuelve muchísimo más aguda. Y si las condiciones de la Unión Europea no mejoran, las perspectivas es que otros países con economías fuertes pudieran plantearse la idea de salir de la Unión. Bueno, creo que está ahí con las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandra Caballero. Alejandra. Bueno, sobre los recursos naturales, sí comprendí que la tecnología, lo que está su objetivo es que gracias a ella se reduzca esa explotación irracional. Mi punto aquí es cuánto tiempo, o si tienen, ya dieron algún plazo o un término para que se pueda hacer esa reducción. Porque vaya, con las zonas de los minerales, por ejemplo, aquí mismo en México han dejado, no sé, me parece que fue Oaxaca o Chiapas, no recuerdo muy bien, que dejaron infértil toda esa zona, o sea, no solo donde explotaron, sino alrededor, y también la población fue afectada. Entonces mi duda es, ¿cuánto tiempo es? O sea, sí, tal vez sí se vea para que mejore esa explotación irracional y así nosotros, pues, como muchos tenemos o se dio la idea de que nos vamos a quedar sin agua potable, agua dulce, pero ¿cuánto tiempo es? O si ya se está trabajando y si realmente son efectivos, pues, esas técnicas que tengan. Yo tengo la ilusión de todos. ¿Alguien más? Antes de pasarte el micrófono, Sheikha, recientemente terminé de leer el libro de Piketty, El Capital, el siglo XXI. No entiendo los tecnicismos, ¿no?, de Piketty, pero él sugiere, su gran propuesta, es la gran tesis de Piketty, imponer un capital alrededor del 2 o 3%, si entiendo bien, perdón, imponer un impuesto al capital, el 2%. O 3%. Entiendo que es técnicamente difícil en este momento porque no hay transparencia, es decir, por ejemplo, no sabemos realmente cuánto tiene una empresa, cuánto tiene un individuo, hay paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Pero amén de eso, pues es la gran propuesta de Piketty. No sé si qué te parezca esta propuesta de él, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo tardan? ¿Qué tan efectivos son? El tiempo que tarde en volverse una opción rentable es el tiempo que va a tardar. A ver, yo les dije al principio algo que suele ignorarse por obvio, pero esa obviedad luego nos cobra facturas a la hora del análisis. Les dije que el capitalismo era un sistema económico que persigue la riqueza en un crecimiento geométrico. No, a diferencia de los clásicos, Smith, Ricardo, Stuart Mill, etcétera, ¿no?, toda la economía clásica, y a diferencia de la economía neoclásica, la crítica a la economía política tiene como aporte es esta gran tesis, es decir, el capitalismo persigue ganancias. Si esas ganancias se logran satisfaciendo sus necesidades, es una feliz coincidencia. Si no se logran, pues lo siento mucho. O sea, cuando hablamos de que existe tecnología para explotar de manera eficiente los recursos, estamos hablando de oportunidades de expansión para el capital. Esta tecnología va a ser usada en la medida en que la depredación de los recursos naturales se vuelvan un problema para este ciclo y este retorno del que les hablaba al principio. Cuando los procesos productivos empiecen a crecer en términos de costos, porque nos hemos acabado los bosques, hemos contaminado los mares, bueno, entonces el capital va a prestar atención y va a aplicar esta tecnología eficiente en la explotación de los recursos. En la crisis del petróleo, nunca se ha invertido tanto dinero en las energías renovables cuanto en la crisis del petróleo. O sea, en los precios del petróleo subieron tanto, a ver, déjenme les digo rápidamente. Por ejemplo, en el 70, imagínense ustedes, en el 70 Estados Unidos y Europa estaban pagando $1.21 por barril de petróleo. Barril de petróleo de la OPEC. La OPEC tomó la decisión de controlar la oferta, de controlar la exportación y subir los precios, y los precios se van de $2 en el 73 a $11 en el 74 a casi $13 en el 78. Esto impuso un gran incremento en los costos de producción. ¿Qué hizo Alemania? Alemania, que fue el país que más invirtió en energías renovables, porque el límite del capital, dice Marx, es el capital mismo. Entonces, estas transformaciones productivas tienen que ver con las necesidades del capital, no con las suyas, a menos que ustedes sean dueños del capital. Entonces, hay una sinergia entre las necesidades del capital y las necesidades de la fuerza de trabajo que se van acompañando sistemáticamente. Yo les mostré las gráficas de largo plazo, el desarrollo del capital tiene un impacto. Es como un daño colateral, pero en este caso es un efecto positivo en el crecimiento del grueso de la población, en educación, en salud, acceso a la tecnología, etcétera. Pero ese no es el motor principal del desarrollo del sistema. Y eso es algo que las otras áreas de las ciencias sociales y sobre todo los activistas tienen que tener presente, porque este problema de la desigualdad que veíamos es evidentemente un tema político, es un tema de fuerzas, y la organización social es fundamental para impulsar ese equilibrio en la distribución. Pero impulsar los equilibrios en la distribución implican estrategias eficientes. Si lanzamos avioncitos de papel al aire, pues nos vamos a ver muy buena gente, pero no vamos a lograr nada. Comprender cómo funcionan las cosas es el principio de transformar nuestra realidad. Ahora, Piketty. Piketty es un keynesiano, es un post-keynesiano que hizo un gran aporte a la comunidad académica recabando estadísticas históricas. Nos ahorró un montón de trabajo y nos dijo que el capitalismo, con todos esos números, nos dijo que el capitalismo era un sistema desigual. Estábamos impactados, como ustedes se pueden imaginar, con tremenda tesis, con tremendo descubrimiento. Entonces, bueno, Piketty es un autor muy prolífico, muy preocupado por la desigualdad en el mundo, muy preocupado porque los poderosos se apropien de una mayor cantidad de riqueza, y se le ocurrió la idea revolucionaria de cobrarles más impuestos a los ricos. Esto es también una regularidad histórica. Yo por eso les digo, acérquense a la historia, de verdad, se van a divertir muchísimo. La política fiscal también es cíclica. Cuando la política fiscal es la herramienta, o sea, los impuestos, si a alguno de ustedes les gustan los impuestos, qué bueno, porque no hay nada más político que los impuestos. O sea, los impuestos son el mecanismo de los gobiernos para distribuir la riqueza. Cuando, en momentos de crisis, el capital está necesitado de oportunidades de negocios, generalmente observamos en la historia que tenemos políticas fiscales regresivas para impulsar inversión de los capitales. Cuando las ganancias están viento en popa y la recuperación es franca, lo que la historia nos muestra es la presentación de políticas fiscales progresivas. Clinton decía anoche, necesitamos políticas que regulen a Wall Street, que regulen al 1%, que regulen a los grandes corporativos. Entonces, sí, claro, claro que las necesitamos y las vamos a tener, porque la economía está ya en franca recuperación, porque las perspectivas de crecimiento son positivas para dentro de 10, 15 años, porque el pastel se va a volver a ser grande y entonces el gobierno estará en posibilidades de cortarle un pedacito más grande a las tasas de rentabilidad de las grandes corporaciones. Entonces, está muy bien, me parece que Piketty hace un gran esfuerzo analítico, hace un gran esfuerzo en recabar información. No hay, desde un punto de vista duro, teóricamente, una aportación teórica relevante en el libro de Piketty, puesto que Piketty es un post-keynesiano y básicamente repite de una manera actualizada a las condiciones que estamos viviendo hoy en día la tesis keynesiana que está en la teoría general, ¿no?, de John Maynard Keynes. Pero es un buen libro, leal. Bueno, no nos resta más que agradecerle a... Antes de agradecerle, hay una última pregunta. Sí. Bueno, a mí lo que me causó mucho ruido desde hace rato es el término democracia, que se utiliza en la diapositiva. Porque denota que hay un avance de democracia a largo plazo, pero estamos viendo que este sistema capitalista pues tiende a ser desigual, es desigual, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta, bueno, eso por un lado. Por lo otro, mencionó un ejemplo que cuando se presta dinero pues, a países como Latinoamérica, pues van, o sea, me puso el ejemplo de que vas y te lo gastas a Cancún y luego vienes y te lo cobras, ¿no? Esas dos cosas me causaron mucho ruido. Entonces, mi pregunta concreta es: ¿cómo se está entendiendo la democracia? ¿No? Y más por la diapositiva que nos. Yo sé que tengo cara de saberlo todo, pero no es así. Para mí, como economista, la democracia es simplemente un sistema de gobierno que tiene que ver con la participación colectiva a través del voto. O sea, no soy científica en términos políticos, ¿no? Entonces no podría ahondar en las características o la naturaleza o la calidad de la democracia. Siendo incluso un poco más profundos, la democracia para nosotros es un sistema de gobierno que permite la libertad de mercado. Por eso la democracia es tan importante para el capitalismo, porque solamente en democracia es que la movilidad del capital puede alcanzar mayores grados de libertad. Incluso desde la crítica a la economía política, para el análisis, la democracia no es la libertad del individuo, sino la libertad del capital, que tiene como efecto colateral la libertad del individuo, ¿no? En sistemas no democráticos, el control de la inversión, del capital, de los flujos financieros, etcétera, etcétera, tiene otra naturaleza que requiere otro análisis, pero la verdad es que no, o sea, es una pregunta que escapa a mi área de especialidad. ¿Alguien? ¿Nancy? Sí, exactamente. Maximiliano. Yo tengo una pregunta. Le quería preguntar a la doctora, ¿a qué se debe que los miembros de la OPEP no hayan conseguido todavía llegar a un acuerdo? Porque a últimas fechas Rusia ha tratado de conseguir con Arabia Saudita, por ejemplo, como principal productor de petróleo del mundo, un acuerdo para reducir la producción anual y así incrementar los costos, pero Irán es principalmente el que se niega, y me gustaría saber cuál es como la lectura de esta negativa. Thank you. A ver, el mercado petrolero es un mercado muy político porque tiene una estructura a la que nosotros llamamos oligopolio. Entonces, no es un mercado que esté en competencia. Es un mercado en el que los jugadores que lo controlan pueden decidir por cuestiones políticas, estrategia de crecimiento, arreglos geopolíticos, etcétera, decidir restringir o expandir la oferta en acuerdos extraeconómicos. En el 73, 75, así fue, fueron conflictos bélicos en los que la OPEC decide no exportar petróleo a Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y además incrementar el precio como represalia a ciertas decisiones de guerra que toma los Estados Unidos y Europa. En este momento, el problema con el petróleo es que ha bajado mucho de peso. Y cuando tú tienes de precio, entonces cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una estructura oligopólica, tienes la capacidad de controlar los precios, ¿no? Eso no es posible en los mercados organizados de manera competitiva. Entonces, esta es básicamente una cuestión política. En la superficie, por supuesto que depende de la oferta y la demanda, como todos los productos. Pero esta característica del petróleo de ser controlado en una proporción muy significativa por los miembros de la OPEC introduce un elemento político bastante impredecible, ¿no? Por eso, digo, sea de paso en el comentario, era tan importante o es tan importante la propiedad de un recurso natural tan estratégico como el petróleo. Liberalizar el petróleo en términos económicos técnicos, técnicamente hablando, bueno, pues es una buena decisión porque hace competitivo un mercado. Esto implica que mayores jugadores produzcan petróleo a menos precios y todos ganemos. Ese es, digamos, el discurso económico, sin contemplar los aspectos políticos y sin contemplar al Estado como variable y muchas otras variables. Pero geopolíticamente ceder la propiedad del petróleo es, bueno, hacer una cesión bastante peligrosa, digamos. En este país, bueno, ya se logró, y al ceder esa propiedad se pierde el control sobre una fuente de ingresos muy importante. Una de las causas de por qué el Estado mexicano está teniendo tantos problemas de gasto y la reducción presupuestaria, etcétera, etcétera, tiene que ver justo con la reforma energética. Asusta. Bueno, solo nos resta agradecerle a la doctora Checa Sandoval su participación, su ponencia sobre el malestar en la globalización del shock petrolero al Brexit. Muchas gracias, Checa.